Yeah. Oh, oh. Chico, una vez más, ¿cómo es? El crimen sí, a.k.a. Cap. Seguiré soñando. Esto es Capman Producciones. Hoy me he levantado como un día normal, del que no esperaba nada especial. No podía imaginar lo que iba a pasar, pero la vida es un sueño, todo puede cambiar. Suena mi móvil, era una llamada. Me quedo inmóvil porque es la que esperaba. Hago mis maletas, mi viaje comenzaba. Voy a por mi meta y conseguir lo que soñaba, pero algo se escapaba a mi control. Mucho yo he viajado y al final he comprobado que te quiero a mi lado, que siempre será mi rol. Yo necesito rap como las plantas el sol. La música me llama desde que me va a la cama. Siempre será mi dama, la quiero como a mi mamá. Ha pasado el tiempo, le he seguido echando ganas y la recompensa que lo estoy haciendo flama. Yo estaba levantado desde que el día había acabado. Cuando he terminado, rápido he llamado, porque yo tengo tablao y nunca estoy parado. El chico y el screen traen el bacalao. Aprende a caer y te mantendrás de pie. Por mucho que quieras, no siempre puedes caer bien. Lo que piensa algún tonto, ¿qué más te da? Tú solo sé ese chaval que hay bajo tu piel. Pon los pies en el suelo cuando estés aburrido. Busca la sonrisa del secreto atrevido. No abuses de nadie si te sientes vacío y pídete lo que nunca te habías pedido. Yo te doy lo mío si tú me das lo tuyo. Me gusta compartir cuando no hay chanchullos. Mi flow y mi música son mi orgullo. Por eso me atienden cuando fluyo. Por mí, por lo que me quieren, yo seguiré soñando. Por mucho que la vida me castigue y me siga golpeando, yo seguiré soñando. Porque esto me mantiene vivo, yo seguiré soñando. Por mucho que me caiga, me seguiré levantando, yo seguiré soñando. Cogemos el volante y carretera, un sueño pa' dedicar una vida entera. Si hace falta, aportaremos monedas y toda la energía que nuestro cuerpo pueda. Si no te esmeras, será que no te gusta tanto. Si no le echas ganas, yo ya te lo adelanto. Te digo la verdad a la cara, no me atraganto. Demuestra lo que vales, demuestra cuánto. Llegaremos más lejos de lo que imaginamos, porque aunque sea duro, es ameno el tramo. Obtendremos el fruto tarde o temprano, aunque la ignorancia nos haga ver lo lejano. En estos tiempos que estamos, cualquier cosa es posible, sea lo más bonito o sea lo más horrible. Lo más importante es ser positivo siempre y darlo todo cuando estés disponible. Vengo con screen, no tenemos bling bling. En esto somos magos, lo hacemos como Merlín. No tenemos fin, aquí tienes a Dos King. Si quieres competir, te esperamos en el ring. Ya tú lo sabes, cabalgando graves. Tu opinión te la guardas, no me rayes. No, sin nada que decir, es mejor que te calles. No somos como tú, que en la boca todo te cabe. Yo, ja, he crecido con esto, lo mío es machacar. Como en el baloncesto, lo mío es rebuscar. Pa' rimar por los restos, buscando lo que hace pa' que suene perfecto. Esta es mi verdad, esta es mi pasión. Es la medicina que me cura la razón. Es mi libertad, es mi confesión. Porque lo que escribo, lo escribo de corazón. Por mí, por lo que me quieren, yo seguiré soñando. Por mucho que la vida me castigue y me siga golpeando, yo seguiré soñando. Porque esto me mantiene vivo, yo seguiré soñando. Por mucho que me caiga, me seguiré levantando, yo seguiré soñando. Vamos pa' la pecera, estalla en la guerrera. Vamos cerrando bocas, poniendo cremalleras. Lo vuestro es criticar, como las verduleras. Lo nuestro disfrutar, como en la primavera, verá. Si quieres te lo explico, se trata de expresar lo que siento en el micro. Se trata de soltar tu flow en el ritmo. De soñar, de volar, de gozar con el hip hop. Yeah, sí, por eso suena así. Con letras precisas como incisa un bisturí. Poniéndole frescura con mi compi Crimen C. Yo bebí de la música y sus labios carmesí. Yo me vi, ja, haciendo posible un sueño. Dueño de un risueño, un niño pequeño. Y decidí que lucharía poniendo todo mi empeño. Que fuese como fuese, conseguiría ese sueño. Somos enamorados de la vida y de la música. Estamos preparados porque hay ganas y práctica. Estamos prevenidos a todo tipo de críticas. Te curamos el oído sin receta médica. ¿Quién lo diría? Cumplimos nuestra fantasía, disfrutando como si fuéramos niños todavía. Seguiremos dándole hasta el fin de los días. Te invitamos a unirte por si no lo sabías. Hay dos opciones: encontrar camino o construirlo. Difícil de hacer,